vida de esas cosas que parecen imposibles, aunque el día no es el porte de la meta que persigue. No me pidas de esas cosas que parecen imposibles, aunque el día no es el porte de la meta que persigue. Ay, no me pidas que te baje la luna. Ay, no me pidas que te baje los luceros, que yo prefiero me pidas sin pena alguna que coleando un toro fiero así me juegue la vida para probar que te quiero. Ay, no me pidas que te baje la luna. Ay, no me pidas que te baje los luceros, que yo prefiero me pidas sin pena alguna que coleando un toro fiero así me juegue la vida para probar que te quiero. Siémbrate en el alma mía, amor de tierna mirada, con el fuego de tus besos me estás robando la calma. Ay, yo te ofrezco este amor que al llano mío me enseñaron a tener desde pequeño. Este amor que profeso a los enteros, los garceros y los ríos y los lirios sabaneros que en mayo besa el rocío. Ay, yo te ofrezco este amor que al llano mío me enseñaron a tener desde pequeño. Este amor que profeso los enteros, los garceros y los ríos y los lirios sabaneros que en mayo besa el rocío. Siémbrate en el alma mía, amor de tierna mirada.